Nacional Argentina presenta Paisajes y Miradas. Paisajes y Miradas. Un espacio para la reflexión, la participación y el intercambio. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos, los girasoles. Paisajes y Miradas. Un abordaje humanista de la cultura y la política con Juanjo Coscarelli, Carlos Buch, Gloria Barbosa y Mónica Bronzi. Paisajes y Miradas. Iba contando los minutos de Dios y Martin Luther. El ángel pasa bajo un puente, después rodea un rascacielos, parque central lleno de gente, no se da cuenta de su vuelo. Cuánta utopía será rota y cuánto de imaginación. Cuando bueno, seguimos aquí en Paisajes y Miradas. Hoy es un día bellísimo, lluvioso, hacía fresquito esta mañana, ¿eh? Pero ya va a estar dentro de poquito en los 15 grados. Se estiman unos 13 de máxima para hoy día. Un nuevo saludo a nuestro amigo Juanjo Coscarelli, que nos deberá estar escuchando por la página web de Radio Nacional, de ¿cómo es? radionacional.com.ar, ¿sí? Terminábamos comentándole que estamos hablando de la cláusula Rufo y de que Grieza declaró ilegal algo que redunda de legalidad. Esta cláusula tuvo el objetivo de reafirmar el principio de equidad entre los acreedores al asegurar a los bonistas que aceptaron participar en los canjes de deuda que la Argentina no ofrecería una mejor oferta a quienes se negaran a participar. Esta condición buscó el efecto de aumentar la adhesión de los bonistas. La lógica de esta cláusula radica en que ningún bonista estaría dispuesto a someterse a una reestructuración si supiera que en un futuro aquellos que no lo hicieran podían recibir la totalidad del capital más intereses de su deuda y todo aquello. Este es el principal motivo de la preocupación internacional por el fallo Grieza, debido a sus consecuencias sistemáticas, no solo por el impacto en el caso argentino, sino para el futuro de todas las reestructuraciones de deuda soberana. Así lo han manifestado en diferentes instancias de este juicio los gobiernos, el propio gobierno de Estados Unidos, Brasil, México, Francia, el Fondo Monetario Internacional, la UNTAC, entre otras organizaciones internacionales. El juez Grieza afirmó en la última audiencia que si se aprueba la ley del pago soberano local de la deuda exterior de la República Argentina, lo que esta semana Cristina mandó al Congreso para que se cambie el lugar de pago. Y que ya se han levantado voces diciendo algunos que lo van a aprobar, otros que no. Sí, la oposición en general, el radicalismo dijo que no y algunos otros, varios que no. Ahora, cabe la pregunta, supóngase alguien que no es un analista político, pero que sí puede tener buena memoria, ¿sí?, respecto a todo el tema de la deuda, y podría decir que durante muchos años no solo no se pagaba la deuda, sino que se refinanciaba, cosa que estamos hoy día pagando todavía antiguas refinanciaciones, y no se pagaba un peso. Cuando se empieza a pagar, verdaderamente a pagar, digamos, cash constante y sonante, es cuando tenemos problemas. Esto es una paradoja. Es que, ver, no. Tiene la lógica del sistema financiero internacional, la lógica del capitalismo perverso. No interesa que le devuelvas el capital. Lo interesante es que me sigas debiendo para siempre y me vayas pagando. Tenerte atrapado, claro. ¿Se acuerda, un usurero, un prestamista cualquiera? Ganan con los intereses de ese préstamo. Porque si nadie va y le pide, ¿sí? La cosa no le funcionaría. Para terminar, porque hay tres buenas noticias. Este tema de que la Argentina trata de cambiar el lugar de pago, según Griesa, sería inválida, ilegal y en violación a las órdenes jurídicas, a las órdenes jurídicas de ellos él. Y de los lobbies de los buitres, ¿sí? Dos buenas noticias, hay elecciones presidenciales este año en Bolivia, en Brasil y en Uruguay. Y nuestra invitada nos iba a hablar de las elecciones de Bolivia, ¿no? ¿Qué le habrá pasado? La lluvia nos trae la más. La lluvia no la dejó venir. Bolivia, ¿qué se elige? Presidente y vicepresidente, 130 miembros de la Cámara de Diputados y 36 integrantes de la Cámara de Senadores. Hay cinco fuerzas actuando, básicamente el Movimiento al Socialismo, que lo representa Evo Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linares, que hasta ahora están contando con una intención de voto de más del 54%. También está el Movimiento Sin Miedo, ¿sí?, que así nominó el fundador del partido, el ex alcalde de la ciudad de La Paz, Juan del Granado. Otro, una unidad democrática, que es Movimiento Democrático Social, con Rubén Costas, y el Frente Amplio, con Samuel Doria Medina. Samuel Doria Medina puede ser el que se ubique en segunda instancia, pero muy, muy lejos de Evo Morales. O se gana con el 50% y ya se proclama directamente presidente, o la fórmula, o se le saca 10% al segundo inmediato, ¿sí?, y no se va a balotaje. Pero en este caso de Bolivia no va a hacer falta, ¿sí? Le comento un poquitito de Uruguay. También tienen elecciones ahora. ¿Cuándo? ¿Qué día? En octubre. ¿Sí? En octubre. En octubre tienen elecciones en Uruguay. Y tenemos al Frente Amplio con Tabaré Vázquez. ¿Se acuerda del expresidente Tabaré Vázquez? Se ha presentado nuevamente en estas elecciones. Está apoyado por los sectores mayoritarios del partido de gobierno y por el actual presidente José Mujica. Tabaré Vázquez, el Partido Nacional, el diputado Luis Alberto Lacalle Pou, el Todos han formado alianza del herrerismo con otros grupos nacionales, ¿sí? El Partido Colorado, los famosos, ¿se acuerdan? El Partido Blanco, el Partido Colorado, con Pedro Bordaberry. Pedro Bordaberry resultó claro vencedor, seguido por Batlle en las elecciones pasadas. El Partido Independiente será representado por un profesor, Pablo Mieres, ¿sí? Y ahí están las elecciones y varios otros partidos. Mucha participación, por lo que usted describe. Mucha, mucha participación en Uruguay, Unidad Popular, Partido Ecologista Radical Intransigente, Partido de los Trabajadores, ¿sí? Uh-huh. Muy, muy interesante. Y en Brasil también hay elecciones presidenciables. Por ahora está liderando la intención de voto la reelección de Dilma Rousseff, ¿sí? Pero viene subiendo fuerte la que, ya le vamos a decir el nombre, que sustituyó al que tuvo el accidente, el que se le murió hace poquito, ¿sí? Así que va a ser un año de fiesta, porque realmente las elecciones, seguida de elecciones y seguida de elecciones, hacía muchas décadas que no la vivíamos por estos países. Aparte, es un modo de validarse estos gobiernos latinoamericanos que nos están dando una hermosa sorpresa porque son muy progresistas. Si compara hoy América con Europa. Y hay una diferencia, hay algo que está muriendo y algo que va naciendo, que se va consolidando. Exactamente. Nuevos tiempos. Nuevos tiempos. ¿El teléfono? El teléfono 156-51-55-22. ¿La página? Paisajes y Miradas en Facebook. Muy bien, y si no el mensajito a... paisajesymiradas@gmail.com. Bien, una muy breve pausa y nos vamos a nuestro espacio de reflexión. Totalmente. puentecito escondido entre follajes y entre añoranzas, puentecito tendido sobre la herida de una quebrada, retoñan pensamientos, tus maderos se aferra el corazón a tus balaustres, puentecito dormido y entre el murmullo de la querencia, abrazado a recuerdos, barrancos y escalinatas, puente de los suspiros, quiero que guardes en tu grato silencio mi confidencia. Es mi puente un poeta que me espera con su quieta madera cada tarde y suspira y suspiro, me recibe y le dejo solo sobre su herida, su quebrada, y las viejas consejas van contando de la injusta distancia del amante, sus arrestos vencidos, vencidos por los ficus de enterradas raíces en su amada. Vencidos por los ficus de enterradas raíces en su amada, puentecito dormido y entre el murmullo de la querencia, abrazado a recuerdos, barrancos y escalinatas, puente de los suspiros, quiero que guardes en tu grato silencio mi confidencia. Le dejo, le dejo. Este domingo, hoy 24, a las 10:30, o sea, media hora después de que nos escuche, en la salita del mensaje de Silo, ahí en Primitivo de la Reta y Don Bosco de Ciudad. Justo Don Bosco esquina, y Primitivo de la Reta, dijo. Justo en la esquina. Es una casa. Blanca, muy bonita. Nos juntamos para hacer el seminario sobre la reconciliación. Ay, qué bueno esto de reconciliarse. ¿Y tiene algún costo? No, en absoluto. Es gratuito. Se va a estar ahí todo el día. Habrá que llevarse algo para almorzar y compartir. Y terminará como a las 6:00 p.m. Es una invitación extensiva a todos los amigos que quieran sumarse. Acuérdense, ni olvido ni perdón. Reconciliación. La reconciliación, decía nuestro amigo Silo, no es recíproca. El otro puede no querer amigarse con uno. Pero es bueno que uno se reconcilie, porque eso de andar ahí enojado con los otros y resentido debe ser de mucho peso. Es espantoso, porque anda todo el tiempo arrastrando, magullando la bronca, ¿sí? Y nada, reconcíliese con usted y con su... Bueno, entonces la invitación está hecha. Después de las 10:30, Don Bosco y Primitivo de la Reta, un taller sobre la reconciliación gratuito. Y vamos ahora a nuestro espacio, ese espacio que compartimos todos los domingos antes de terminar el programa. En el domingo anterior hablamos del espacio de libertad. ¿Y qué es ese espacio de libertad? Es ese instante donde ante una relación, ante un estímulo, puedo actuar compulsivamente, diferir respuestas o tratar al otro como me gustaría ser tratado. Es una fracción de segundo, quizás, entre ese momento, entre esa estructuración de datos que recibo del medio y la elección de la respuesta que voy a dar. Recibo un grito y puedo devolver otro más fuerte o diferir respuesta. Algo me hace sentir mal. ¿Qué hago? ¿Acumulo compulsiones? ¿Me descargo temporalmente y luego siento incomodidad? Podría ser que tuviéramos esa capacidad tan escasa en el mercado de reconocer qué nos pasa en una situación específica, de mirarnos. Y avanzando un poco más, podría ser que tuviéramos la buena y santa intención de dar al otro el trato que nos gustaría recibir para nosotros mismos. Pero aún así, probablemente desconozcamos ese mecanismo que nos permite superar los condicionamientos externos e internos. ¿Qué nos pasaría entonces? ¿O qué nos está pasando entonces? Y es muy probable que actuemos y que la compulsión, esa respuesta donde sigo generando violencia, se vaya enseñoreando. Y vamos a tratar de descargar mecánicamente nuestras tensiones. Podemos continuar si queremos avanzar. Y podemos continuar y decir, bueno, ¿qué nos pasa? Busquemos la raíz de ese conflicto. Veámoslo en situación. Pensemos, me encuentro con él o con ella. Sí, ese o esa ante quien siento alguna tensión. Me siento violentado, me violencia. Tensión que puede originarse en que el otro no cumple con las expectativas que tengo de él. O que actúa de una manera que no acepto y no me satisface. Entonces me quejo de su comportamiento. Esto puede ser una queja explícita por algo que hace, o puede ser que el otro no haga lo que yo espero que haga. Me puedo quejar porque habla fuerte o porque no habla y me quedo esperando que lo haga. Cuando me quejo del comportamiento del otro, me siento una tensión, que puede ser física o que puede ser mental. O sea, siento que algo debería ser de un modo y que es distinto a lo que yo creo que debería ser. Cada vez que enunciamos una queja, estamos queriendo que algo sea distinto de lo que es. Frente a lo que estoy expresando, entonces, es una carencia de lo que sentimos. Frente a esa carencia, la respuesta apropiada es realizar una acción que supere esa carencia. Si yo tengo sed, voy a buscar agua. ¿Pero qué pasa con el comportamiento del otro? Creo que el hecho de que yo supere mi carencia está en manos del otro. Y ahí está el problema. Así que me acerco al otro con expectativas de que haga algo que el otro no hace y no me compensa mi carencia. No me acerco al otro como a un ser humano libre. Entonces, ahí está cuando él o ella se convierte en un objeto útil a mis intereses. Planteadas las cosas así, vemos que el problema empieza cuando me encuentro con alguien ante el que, por cualquier motivo, me tenso. Y ese es el momento que tenemos que revisar. En próximos programas veremos primero aprender a reconocer lo que siento. ¿Y qué pasa con el pedir y con el dar? O sea, vamos a ir como yendo a la raíz de este conflicto. Pero sí, hay un instante de libertad donde puedo elegir. Y cuidado, que es muy pequeño y que además puedo estar tomado por esa situación y sentir que yo tengo razón. A mí me pasa eso. Ojito con eso, porque nos pasa permanentemente. Y ahí nos vamos encadenando. Y el tema es irnos liberando poco a poco y donde el otro, la intencionalidad del otro, lo vea como un ser humano. Y desde el trato